Bueno, les voy a presentar a un músico que muchos de ustedes ya lo conocen, pero para quien no lo conozcan, sobre todo para la gente que está venida acá de Latinoamérica, Luis Borda. No figuró en la información de prensa, en las gacetillas y en el afiche, porque hasta último momento yo no sabía si podía contar con él, porque Luis es compositor y además tiene su agrupación. Me pareció importante, ya que él me acompaña en muchas cosas, darle un espacio para su trabajo. Va a tocar un tema que es una chamarrita que compuso hace poco, que es un tema instrumental. Avanti. Thank you. Bárbaro. Aroma, Aroma.